That's what we love. I know that things are far from perfect, please don't walk away. Give me a minute, listen to what I have to say. I always put you number one in my life. Never thought we'd say goodbye. Mi amor te extraño. Acariciándome, te busco y no te encuentro, amor. Es que hoy yo vivo extrañándote. Tengo un amor que solo se alimenta en tu voz. No quiere hablarle ya el corazón y vive lamentando tu adiós. Eres mi luz, eres mi despertar. A ti te entrego todo sin mirar atrás. 'Cause it's all about you and your future with me. Girl, it's simple to see that this was destined to be. Oh. Abrázame. Siente que el tiempo es corto y se va. No existe la distancia en mi amor. Seré tuyo por la eternidad. Besándote y tú besándome, descubro que estoy sintiendo que quiero morir y amarte otra vez, yeah, yeah, yeah. Sabes que tengo un amor, tengo que solo se alimenta en tu voz. No quiere hablarle ya al corazón y vive lamentando tu adiós. Espacio de mí que se apodera de mi pasión y me lleva volando hasta ti. Como le digo al corazón que ya no es el más contigo, sintiendo caricias tuyas, si en verdad no estás conmigo. Cierro los ojos y te veo, me refugio en tu recuerdo. Ya la vez que pasa el tiempo me da miedo perderlo, mi corazón se lamenta de y vive lamentando tu adiós.